buenas tardes y bienvenidos al primer pleno ordinario del 2019. El orden del día es el siguiente: en primer lugar, la aprobación del acta anterior; en segundo lugar, aprobación inicial del presupuesto municipal para el año que corre, el 2019; en tercer lugar, liquidación de las obras de urbanización de la unidad de ejecución número 12 mediante el sistema de ejecución forzosa; en cuarto lugar, solicitud de reversión de la finca municipal cedida en su día para filtro verde; quinto, gestiones de alcaldía; y sexto, ruegos y preguntas. Entonces, en la aprobación del acta anterior, no sé si habéis visto... Había un material, no sé si le habéis visto, digo, en la suma de la modificación de créditos, habíamos acordado en la comisión el último día dotar 300 euros para la Cruz Roja. Para Cáritas local. Para Cáritas. Y no estaban sumados. Entonces, donde decía 21.100, tiene que decir 21.400, y al tirar sumas en ingresos había 400 euros, esos 300 euros menos. Con lo cual había un error material en la suma. Pero vamos, que se deducía dónde está. Y ya se ha corregido en el general. Y lo demás, por lo que habéis visto, ¿os habéis visto algo? Por unanimidad. Bueno, en segundo lugar es pues la propuesta de presupuesto municipal para el 2019. Ya fue dictaminada en la comisión informativa de la pasada semana. Y bueno, sí que me gustaría que los pusiera Artemio, ¿vale? Las cantidades de los capítulos que tenemos, tanto en gastos como ingresos. Hacemos un resumen por capítulos y luego, si queréis, pues si alguna partida queréis dedicarle especial atención, vamos específicamente a ella. El presupuesto de ingresos ofrece el siguiente resumen a nivel de capítulos. Impuestos directos, que es el capítulo 1, y urbana, rústica y vehículo, básicamente, y plusvalía, 1.197.500. Impuestos indirectos, que son las licencias urbanísticas, 65.465. Tasas, precios públicos y otros ingresos, 447.750. Transferencias corrientes, 732.650. Estos sobre todo son las participaciones que recibimos del Estado, de participación de tributos del Estado, en función del número de habitantes y del número de unidades escolares y de la superficie que tenemos con algún grado de protección medioambiental. Y también se incluyen las subvenciones para gastos corrientes que recibimos de Comunidad de Madrid. Parado de larga duración, inversiones de competencia municipal, caminos rurales, no muchas, pero las que recibimos se contabilizan en este capítulo. El capítulo 5, ingresos patrimoniales, 94.175. Estos son sobre todo rentas, arrendamientos de fincas urbanas, donde tenemos las antenas, de los locales, de los kioscos de la Chopera, digamos... El producto de nuestro patrimonio, del arrendamiento de inmuebles municipales. El terreno que estaba ahí con la gravera, al final sigue sin alquiler. El que estaba en la gravera se desapareció en concurso de acreedores. Ya no, claro, desde que se incurre en concurso de acreedores, ya se suspenden todos los contratos. El capítulo 6, inversiones, enajenación de inversiones reales, no tenemos previsto vender ninguna propiedad municipal. El capítulo 7, transferencia de capital, 100.000 euros. Aquí se contemplan subvenciones de la Comunidad de Madrid, pero para inversiones, no para gastos corrientes, como veíamos en el capítulo 4. Y capítulos 8 y 9, activos financieros y pasivos financieros, que no nos aceptan, no es previsto ninguna operación de esa naturaleza. Esto arroja un total de 2.637.540 euros, que supone un crecimiento del 2,28 respecto del 2018. Los capítulos en los que más se crece en términos porcentuales, pues en impuestos directos, porque las perspectivas que calculamos de evolución de las licencias urbanísticas y de la plusvalía, pues van un poco mejor de lo que iba, sobre todo si hay operaciones en el sector 1 o en los suelos urbanizables que se podrían autorizar licencias. El sector 1, sabéis que ya nos habéis oído en varios plenos, que ha retomado la tramitación. En el momento que hubiera una unidad de ejecución, una parte que se desarrollara, pues supondría licencias importantes. Vale. El... Bueno, si puedes decir un poco las diferencias de porcentaje, porcentual, respecto al año anterior, pues en qué partida ha variado más. Donde más hemos visto de crecimiento son impuestos indirectos. El impuesto indirecto, que es la que decía, por las perspectivas de crecimiento en las licencias urbanísticas. Y en estas otras. En transferencias de capital, el 104%, lo que pasa es que esta es poco significativa, porque el año pasado contemplábamos solamente una. Inversiones de servicio de cuenca municipal, y este año contemplamos dos, caminos rurales de nuevo e inversiones en el servicio de cuenca municipal. Seguramente que las dos no nos darán, y tal vez ninguna, porque caminos rurales llevamos cogiendo varios años, pero en principio se contemplan en ingresos y en gastos, por lo cual son neutras, ¿eh? Si no se consigue, no se harán, no se ejecutarán los correlativos a las aplicaciones de gasto, ¿vale? Y luego en transferencias corrientes hay incluso una pequeña baja. En tasas, precios públicos y otros ingresos hay un crecimiento del 13%, pero vamos, son más o menos, responden a la evolución normal del potencial recaudatorio de las distintas tasas. Los basuras, pues si crece el número de viviendas, pues crece el número de contribuyentes, la urbana. Bueno, en gastos. En gastos, el capítulo primero es el de gasto de personal. Prácticamente se mantiene, baja un poquitín respecto a 2018, 1.181.600, cuando en 2018 tenemos 1.187.500. No es que nos hayan bajado el sueldo, es que la plantilla se ha jubilado, ha habido alguna jubilación, en el caso concreto de Félix, aunque se ha repuesto, porque ahora sí podemos reponer la tasa de efectivos que se jubilan. Pero, lógicamente, pues no tienen los mismos trienios, ni tienen los mismos salarios. Entonces, por eso ofrece un poco la baja. Y también se contempla que permanecen en comisión de servicios los policías municipales. Pero, vamos, eso está en igualdad de condiciones que estaba el año pasado. Por eso hay una ligerísima baja. En el capítulo 2, compra de gastos corrientes y bienes y servicios corrientes, 1.102.175. Aquí hay un crecimiento del 12,84% respecto al año pasado. Este capítulo es el que agrupa todos los gastos de mantenimiento, tanto de edificios, de infraestructuras, vías públicas, maquinaria, vehículos, así como las compras de suministros, pues las adquisiciones tanto de energía eléctrica, agua, productos de aseo, contratos de prestación de servicios, digamos que son todo lo que implica el mantenimiento, gasto de conservación y mantenimiento de la actividad municipal, ¿eh? Las partidas más altas de este capítulo, por la energía eléctrica, 127.500, supone un buen pico. Y luego también tiene su interés en las concejalías, las partidas, los programas que se desarrollan a través de concejalías. Estas van en el capítulo 2, son las partidas 270.00 a 270.80. Si queréis, luego destacamos los programas o las actividades que se van a proyecta desarrollar a través de concejalías. El capítulo 3, gastos financieros, intereses, no amortizaciones, 1.800, se mantiene como el año pasado. Ahora ya no hay deuda, el año pasado había una mínima deuda, unos 19.000 euros, que ya se ha amortizado. Lo que ocurre que la teníamos a saldo cero, con lo cual se mantiene prácticamente los 1.800, son los gastos de unos avales que tenemos otorgados ante la Comunidad de Madrid para garantizar el reintegro de unos antiguos planes parciales, o sea, planes provinciales. Y es lo que se dota. En amortización, en cambio, en el capítulo 9... ya hay cero, porque ya no hay deuda municipal con entidades, como ya avisó el alcalde en el pleno anterior. El capítulo 4, transferencias corrientes, 177.500. Esto son las aportaciones que hacemos a la fundamentalmente a la Mancomunidad Jarama para recogida de basuras, a la Mancomunidad 2016 para prestación de servicios sociales, y este año se ha dotado también una cantidad de 20.000 euros para la Mancomunidad Valle Norte de Lozoya, que es la que nos gestiona el punto limpio, la retirada de residuos que recogemos en el punto limpio. No las basuras o los residuos del sistema ordinario de basuras y del control verde y amarillo, vaya, sino lo que llevamos al punto limpio. El total de gastos suma 2.637.540, con lo cual se queda con el de ingresos y ofrece, lógicamente, el mismo incremento de gastos respecto al año pasado, 2.378.865, que nos permite cumplir con cierta holgura la regla de gasto. Sabéis que no podemos crecer el gasto por encima de determinados parámetros que vienen en función del Producto Interior Bruto, no del IPC, sino del Producto Interior Bruto, que estima el gobierno que crecerá el próximo año. En fin, son limitaciones en el gasto que debemos de respetar. Los programas que se hacían a través de concejalías, pues los más importantes tenemos en la Concejalía de Educación. Son estimaciones, esto no vincula, digamos que son información acerca de por qué se dotan las partidas que se dotan, pero no quieren decir que entre ellas tengan que ser así. Lo que vincula es la dotación total. Concejalía de Educación son 39.500. ¿Por qué se ponen 39.500? Porque se estiman para actividades extraescolares gestionadas en colaboración con el AMPA 15.750, material fungible y fiestas de fin de curso, en fin, actividades vinculadas a la población escolar, 1.750, dotación para materia escolar se mantiene desde el principio de legislatura, una dotación de 7.500 para colaborar en la compra de material escolar. Escuela de las Artes este año cuenta con 8.500 euros y se mantiene el servicio de logopeda que ya se estableció el año pasado por 6.000 euros. Quiere decir que el servicio de logopeda, si son 6.000 o 7.000, no vincula. Lo que no puede es pasarse sin previa modificación de créditos del límite que marcamos global de 39.500. ¿Vale? Y lo mismo vale para todas las concejalías. Aquí una subida respecto al año anterior de 5.000 euros más. Y básicamente es por el coste que tiene la Escuela de Artes. La Escuela de Artes son 8.500 euros. Entonces en algún sitio sí que se ha ajustado para que no fuera 8.500, sino que llegara a 5.000. Pero básicamente se va, todo el incremento se va ahí, ¿vale? En la nueva Escuela de Artes que se abrió en el último trimestre del año pasado. En cultura se dota, la dotación global son 35.500 y los programas que se prevén desarrollar son el programa Talamanca del Cine, 11.000 euros, se incrementa porque quiere ser realista, es que es lo que viene costando con el lo que se hace, en fin, el total de actividades que incluyen actualmente, pues es realista poner 11.000 y no poner 6.000 y luego gastarnos 9.000 o 10.000 o 11.000. Dotación por la biblioteca no va incluida aquí. Este año, tanto la biblioteca como el polideportivo, en vez de gestionarlas a través de cuentas extrapresupuestarias que se dotaban desde la Concejalía de Deportes, desde la Concejalía de Cultura, se van a abrir cuentas, vamos, se han abierto cuentas específicas en el presupuesto, dentro del presupuesto. Entonces no se dota a través de la Concejalía, pero no quiere decir que no se vaya a apoyar a la biblioteca. Lo que pasa es que llega una partida independiente. El programa Jarama en Vivo, 5.500. Promoción del teatro, 3.500. Programa de cine de verano e invierno, 4.000. Festival clásico de verano, 1.000. Encuentro intercultural, 1.000. Comedy Night, 1.800. Excursiones y viajes culturales, 5.000. Colaboración Mon León, 700. World Camp, 1.000. Y fiesta de Halloween, 1.000. La Concejalía de Participación Ciudadana, 3.500. Se prevé, pues, celebrar el Consejo de Niños, que ya se ha hecho otros años, Consejo de Adolescentes y Plataforma de Consulta Ciudadana, con dotaciones de 1.000 y 1.500 euros respectivamente. Para deportes, 69.000. El programa de fútbol, en colaboración con el Club de Fútbol, 15.000 euros, que es una parte, gestionada parte de la oferta de actividades. Esto que se pone para la Unión Deportiva Jarama, el Ayuntamiento. Da 15.000 euros y el acuerdo que tenemos con UCEDA es que pone 18.000, ¿vale? Y con ahí se paga a todos los entrenadores, arbitrajes, equipaciones, más las cuotas que los niños pagan, claro. Las previsiones para fútbol, para la oferta de fútbol en todas las categorías. Todas. Y el resto de actividades que se gestiona con el Club Deportivo Talamanca, 45.000 euros, que son las actividades que se dan con colaboradores externos. Eso es. Aquí están todas las actividades que se ofrecen. Que no la imparten el personal interno que tenemos en el polideportivo, pues yo qué sé, vóley, karate, judo, boxeo, todas, ya digo que todas las que no están internas, que las internas pues son spinning, sala de musculación, pádel, tenis, el resto que son 45.000 euros, pero muchos de ellos, digamos que vamos a tener ingresos por esas cuotas, ¿vale? De hecho, lo que está trabajando es que salga igual, o sea, que el ayuntamiento no tenga ningún coste en una actividad de un externo, ¿vale? Entonces, bueno. Luego, para Federación de Pelota, fichas, 1.500, porque otras federaciones se pagan fichas, pero van incluidos también en el programa de fútbol, les paga la Unión Deportiva o les paga el club. Fiesta del Deporte, 1.500, y una partida de varios, de equipación, trofeos, transportes y varios, 6.000. Vuelvo a insistir que lo que vincula es el total global, los 69.000, no las subpartidas. Para Tercera de Servicios Sociales, 7.400, por la merienda homenaje de todos los años, 1.750, la suscripción a Canal Plus para 1.000 euros, y programas y talleres que se han puesto este año, se quiere potenciar estas actividades, 2.000. Y luego para una partida también nueva este año, que se venía otros dos años colgando a la de educación, porque se tiene que ver con becas para comedor escolar y tal, entonces es más propio que cuelgue de la Concejalía de Servicios Sociales, y se ha dotado con 2.650. Son como ayudas para emergencia, pero que en vez de canalizarlas a través de otras aplicaciones, hemos pensado ponerlas desde la Concejalía de Servicios Sociales. Sí, ahí hemos incrementado de 2.750 euros, que es lo que se dotó el año pasado, a 7.400. Pero es lo que dice Artemio, que vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y que no, si la escuela de música, al final hay gente que está becada, niños que están becados, por circunstancias que tengan sociales, pues lo lógico es que esa beca se pague desde la Concejalía de Servicios Sociales, no desde la Concejalía de Cultura, o lo mismo con el deporte. Si en una actividad deportiva se está financiando y se está... y directamente la paga el ayuntamiento, pues que sacaré esa partida presupuestaria, ¿vale? Y así tenemos todo más controlado de dónde sale cada uno de los gastos. Prueba de turismo, medio ambiente, me he comido. Medio ambiente 9.000, que está básicamente se mantiene para control de colonias felinas. Sí, 500 euros más. 6.000, rutas medioambientales 1.000, señalizaciones de punto limpio, gestiones de medioambientales 2.000. Hemos dotado un poquito más de control de colonias de gatos que respecto al año anterior. El año anterior fueron 4.500 euros y este año esperamos que con 6.000 sea suficiente, aunque los gastos reales el año pasado fueron más, ¿vale? Porque sí que es una pena que si falta por castrar o por esterilizar, pues 10 gatas hembras, pues que se termine el trabajo por hacer, ¿no? Cuando está en campaña. Entonces, son 8 gatos, a lo mejor hay que castrar luego. En turismo, la dotación global son 10.100, que se desglosaría en los siguientes programas. Aula de interpretación del paisaje, 11.000. Visitas guiadas, 1.000. Promoción turística y ferias, 1.500. Cursos, 600. Oficina de turismo, 1.000. Mercado navideño, 2.500. Y exposiciones y museos, 1.500. Patrimonio, 5.000. Esta creo que se mantiene. Charlas y ponencias, 3.000. Y colaboración con universitarios, 2.000. Y esos son los programas que se desarrollan a través de las concejalías. No sé si queréis alguna partida, alguna cosa más, porque ya el presupuesto ya se debatió en comisión de cuentas. Este capítulo es muy largo, o sea que cualquier... Ya digo que es que engloba casi todos los gastos en el capítulo este. ¿Tenéis cualquier duda o queréis dar alguna aclaración, alguna de las... De cara al público, es el momento. Lo que sí se hará, pues todo esto es muy denso, se expondrá a nivel de partidas en la página web del ayuntamiento. Yo creo que ya se ha hecho otros años. Entonces se expondrá el con detalle a nivel de partidas. Bueno, hay una parte en nuevas inversiones, que es donde se nota más la influencia que tiene un programa PIR de la Comunidad de Madrid en los ayuntamientos pequeñitos como este. El programa PIR hay una parte que es el para gastos corrientes, nosotros en nuestro caso eran unos 600 y pico mil euros. Esos 600 y pico mil ya se han repartido en 3 años presupuestarios. Este ya es el tercero ya. Entonces, claro, lo que teníamos ahí no teníamos lo mismo que el año pasado, teníamos menos, y sí que tenemos más gastos que el año pasado. Entonces esa partida, ese remanente que teníamos, que yo llevaba como una hucha y que durante el año íbamos debatiendo los plenos y haciendo modificaciones de crédito para ver en qué lo gastábamos, pues este año se nos va a quedar solo en 54.965 euros. Una de las propuestas que tenemos o que tenemos en mente hacer con ese dinero es una rotonda en la zona del Rosario, entre el Rosario y el Arroyo. No sé si sabéis, justo la Y entre la calle Uceda y Cordel de la Soledad, la Y del Rosario. Ahí coger parte de la zona verde e intentar hacer una rotonda para que el autobús dé la vuelta ahí, ¿vale? Pasa que estamos esperando el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo por los retranqueos que hay que dejar a Arroyo, y si nos dan permiso, la idea es esto o incluso más, no sé qué coste tendrá, pero calculamos que por ahí va a ser. Y dar ya la salida al autobús, que no cambiar la parada de autobús de las cuatro calles a esta zona y que no tenga que entrar por el casco, el centro polo, por las dos calles que son problemáticas, ¿no? La calle está aquí, la calle Mayor y la calle Huertas. Pero tenemos que esperar, y pero ya veis, lo que me refería es que es mucho menos lo que tenemos aquí que el año pasado. El año pasado lo que teníamos unos 90.000 o más, 130 y tantos. Sí. Es una aplicación, o sea, una primera aplicación se hizo enseguida en enero o febrero. Así que bueno. Bueno, el presupuesto fue sometido a debate a informe de la Comisión de Cuentas y se aprobó por mayoría absoluta con el voto en contra del Partido Popular, que hicieron enmiendas parciales y totales, que supongo mantenéis. Entonces, por el mismo pueblo se aprueba, con mayoría absoluta, esa aprobación inicial. Y lo mismo se aprueba en las bases y los estados de la empresa sin actividad. Lo que significa que si después de exponer al público hubiera alegaciones, habrá que volver a traerlos al pleno para estimar o desestimar las alegaciones y pronunciarnos sobre la aprobación definitiva. Si no hay alegaciones, la aprobación inicial quedará automáticamente elevada a definitiva. Lo colgaremos en la página web, pues si cualquier vecino tiene interés en ver cualquiera de las partidas, pues en estos días lo pondremos a vuestra disposición. El siguiente punto son las obras, la rendición de cuentas de las obras de urbanización de la V12, que también se facilitó a todos los concejales el detalle de los gastos que ha habido en la V12 desde octubre de 2012, que se inició el procedimiento de declaración de incumplimiento de deberes urbanísticos, hasta ahora, septiembre de 2018, se han hecho las últimas. Bueno, hay pagos efectuados en diciembre de 2018 por el mantenimiento del alumbrado público, se mantiene ahí una dotación para mantenerlo, el alumbrado público del Parque Sur se mantendrá durante buena parte del 2019. Entonces, es preceptivo lo que dice la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, que cuando se desarrollan obras por el ayuntamiento o el sistema de ejecución forzosa, que el último trámite, el colofón del cierre del expediente, cuando ya se terminan, es hacer una especie de liquidación del sistema, rendición de cuentas. Y eso no lo puede pedir también incluso los organismos, porque acordaos que esto se financió con ejecución de avales de Caja Madrid. Entonces, aquí se da un detalle de todos los ingresos y gastos que ha habido. Ingresos, básicamente, es la ejecución de los avales, 385.000, y en base a los convenios que teníamos firmados con uno de los propietarios antes de ejecutar los avales, ingresó 26.401 euros. Los gastos que ha habido, pues son prácticamente los 385.000, sobran 862 euros, pero tenemos todavía un año por delante, que la garantía de si hay algún árbol que se, o alguna planta que se muere, hay que reponer, alguna avería en el sistema de riego, es nuestra. Es verdad que nosotros a su vez la tenemos repercutida a los contratistas que lo pusieron, pero que eso hemos pensado que no se va a reintegrar ni a Caja que avaló, a la Caixa, ni a los propietarios, lo que se queda como remanente, pues para responder de posibles daños durante el periodo de garantía. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que ha habido justo para lo que se ha hecho, que se ha hecho prácticamente todo, menos unos derribos que había previstos en el proyecto de urbanización en una de las parcelas, afecta a parcelas particulares, y además es uno de los que no aportó en su momento a la Junta. O sea, la Junta le tenía en reclamo y tal, pero bueno, que verá que va en el proyecto de urbanización, si no lo siquieran, tendríamos que hacerlo. Y como ya no daría de sí, pues habría que repercutir a los nuevos propietarios el coste, pero no la intención. La intención es dejarlo como está, y dotamos para mantenimiento del alumbrado público durante 2019. Hay una dotación que se ha hecho de 5.805. Se prevé reintegrar al propietario que aportó y que no se ha gastado los 26.401, puesto que se ha gastado de lo de la Junta, que era también de él, los 385.000. Se ha establecido una dotación de 1.500 para hacer un geotécnico con curvas de nivel, y quedaría un resto de 862.86, que la idea es mantenerlo disponible para el periodo de garantía. Eso se aprobaría. Bueno, la valoración de lo que quedaba por hacer era mayor a lo que teníamos. O sea, la valoración de lo que faltaba en esas obras creo que eran 400.000 euros. Y hemos tenido que hacer casi el 100% de lo que quedaba con 385.000, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, ha habido pues trabajo de, como sé, que la legislatura anterior se hizo lo del desagüe, que se estaba dando servicio todos los lunes a recoger el desagüe, mandarlo no sé cuántos, eso se cobró una iniciación, en fin. Sí, esto viene rodando desde 2002, se hicieron los primeros apuntes. El grueso empezó ya en 2015 y luego se ha desarrollado en esta legislatura. Sí que se pudo ahorrar mucho con el parque del final, que toda la tierra se pudo dejar ahí, claro. Se dejó plan y no tener que llevar toda esa tierra a algún sitio. O sea, el transporte de camión y máquina, imaginado, ¿no? Así que bueno, pues con eso ya se da por finalizada la web 12, de hecho ya está entregada. Está entregada, o sea, eso se funcionó y se firmó con ellos. Es una cuestión formal, aprobar la liquidación del sistema y la liquidación de cuentas. En la comisión de cuentas también se ve, me parece que os abstuvisteis. Sí. Mantenéis la abstención. Vale. Bueno, y el cuarto punto es el canal Isabel II. Tenían cedido unos terrenos del ayuntamiento en la parte de los sitios. Avenida Alcalá, a la derecha, hacia el río, el filtro verde, que denominamos, que está cerca de la depuradora. Esa finca es municipal, es nuestra, entonces se dejó durante unos años y ahora que ya no está en uso, lo que nos piden es que les solicitemos la reversión de la finca municipal que les cedimos en su día, entonces nos la devuelven. Entonces es algo que hay que pasarlo por el pleno, la solicitud de informar para que ellos ya cierren expediente y nos devuelvan el terreno. Bueno, la finca hacer... y la volveremos a inscribir a nuestro nombre en el registro de la propiedad. Son en la finca es la parcela 28 del polígono 7 y tiene 231.000 metros, o sea que es una finquita. Lo que pasa que es monte, llega hasta Batecorre, está verde, pero vamos, es una, llega desde, de acuerdo, la hasta Batecorre. Esta sí, luego esta es a favor, sí, por unanimidad. Ahora es ya gestiones, ¿no? Sí. El siguiente punto son gestiones. No sé qué es eso. Bueno, pues en gestiones, el año pasado tuvimos que resolver un contrato de una parcela que se vendió hace años en la V5. Se llegó a un acuerdo con los propietarios que íbamos a hacer la devolución de esa cantidad de dinero que pagaron en dos años. Se pagó el año pasado, creo que fue el 60%, y este año el acuerdo era pagar el 40% restante. Ya hemos hecho el pago en enero y ya la parcela, pues tendremos que inscribirla a nuestro nombre también otra vez y es de nuestra propiedad, pero que ya hemos resuelto el contrato y cada uno ya tiene lo suyo, ¿no? El dinero inicial los propietarios y nosotros la parcela. Vale. En estos días tuve una reunión con la Dirección General de Administración Local, sobre todo para interesarnos pues el estado de las obras que tenemos solicitadas, las de alta. Si recordáis, las obras son el edificio de usos múltiples, el arreglo de calles y la pasarela peatonal que va en la calle del Arco, ¿no? el puente del Arco. Pero hay uno que nos preocupa bastante, que es el gimnasio del cole. Llevamos con él acabado desde el verano, desde junio, y no lo podemos utilizar. Parece que ya se está desbloqueando. Creo que había emitido la empresa que lo ha hecho ocho facturas, ¿vale? Y de las ocho creo que ya están visto bueno a todas, excepto a la final. Falta la final, están los técnicos llegando a acuerdo con técnicos de la Comunidad de Madrid y esperemos que en este mes de febrero pues podamos hacer uso ya del gimnasio. Pero claro, esto lo llevamos diciendo ya 5 meses. Esperamos hacer este uso desde... Esperamos, no sé qué, no llega el momento. Entonces, una de las propuestas que me hicieron en la Administración Local fue que si no se soluciona, que lo pongan a disposición de uso municipal, aunque no se recibe la obra todavía. Es decir, bueno, no te estamos pagando, mientras que esto arreglamos, al final el ayuntamiento se perjudicaba. Pues se lo dejamos usar, aunque todavía no esté recepcionada la obra, ¿vale? Entonces están barajando esa posibilidad. Pero a mí me da igual una forma u otra, pero que nos dejen usarlo ya, porque tenemos allí material que han enviado, también porterías, y lo tienen todo allí guardado, espalderas, en fin. El pasado 22 de enero, a propuesta de la... pues del ayuntamiento, ¿vale? Hablamos con la empresa que está haciendo el despliegue de fibra en Talamanca y tuvo una reunión en la que explicaron el estado del despliegue y el estado de comercialización, ¿vale? En ella pues hubo bastantes vecinos, la verdad es que yo calculo que hubo unos 60, 80 personas y sí que despejaron bastantes dudas. ¿Dudas que tenían? Pues, ¿se puede contratar en mi casa ya? Pues no. ¿Qué fechas estima que se puede contratar? A día de hoy nos dijeron que tenían 800 hogares, bueno, entre hogares y locales, 800 que ya podían contratar en el municipio, y que la idea era que de aquí a finales del primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo, finales de marzo, tener otras 400 más. O sea, pasar a unas 1.200 viviendas, ¿no?, que podrían contratar. Sí que he visto que están haciendo obras, o estáis viendo por las aceras, poniendo como unas arquetas en la zona de pedestal y demás. Eso es lo que va a dar acceso para tener cobertura, ¿vale? Para que nos den fibra. En casos como los pisos de aquí enfrente, que es algo muy curioso, porque es que justo enfrente de las casas sí que ya tienen cobertura. Y hablando con David, alguna vez hemos hablado, joder, por la fibra, Juan, matar, no sé qué. Y bueno, yo pregunté hace poco por esa dirección en concreto, no por su casa, sino por la dirección de pisos, que me extrañaba mucho. Y están, creo que los técnicos han ido hoy, va a hablar con David para ver qué forma buscan de canalizar para llegar hasta ahí, ¿vale? Luego había otra finca también, que es extraño, en la calle Guadalajara, estaba la antigua fábrica de punto, tampoco llega ahí, porque hay una zona que es de postes y están viendo cómo dar la vuelta para poder llegar. Entonces, bueno, están buscando soluciones. Entonces, el tiempo estimado, pues 3 meses para los sitios fáciles. Los que se vayan complicando van a intentar seguir dando cobertura, pero no va a ser sencillo. Van a intentar hacer propuestas como pasar el cable por la canalización de la luz, de las farolas, etcétera, etcétera. Bueno, están un poco viendo qué hay en el pueblo y qué posibilidades tenemos, ¿vale? En obras municipales, pues bueno, a finales de diciembre asfaltamos la calle Doctor Verastegui San Pedro y la calle Cordel de la Soledad, que es justo la que va desde el Rosario hasta el colegio. Son dos calles muy transitadas y veíamos que, bueno, que era necesario hacerlo, ¿vale? Entonces esas dos ya las hemos dejado asfaltadas, que junto cuando nos empiecen las obras de arreglo de calles que hemos pedido, pues va a quedar prácticamente la zona central del pueblo arreglada. Porque el resto de calles son el entorno del ayuntamiento, la calle Mayor, la calle que baja Villa. La calle Villa hasta la plaza y detrás de la Cartuja. Bueno, o sea que se quedaría todo ya prácticamente solucionado. Porque se han elegido estas dos, porque dentro de las que se pueden asfaltar eran las que más tránsito tenían. Bueno. Sí que estamos aprovechando a que el canal, cuando nos pide una licencia para cambiar los tubos de suministro, estamos obligándoles a que asfalten la calle completa, ¿vale? Si la calle está muy mal y van a hacer una zanja entera, les podemos obligar a que o asfalten el trozo que han levantado solo para utilizar el tubo, que al final son 1 metro de anchura por la largura que sea, ¿vale? O asfaltar el ancho de calle. Si la calle está muy mal, les obligamos a asfaltar la calle entera. De aquí, de hecho, parte de la M30, pues, de Brastegui y San Pedro, el inicio lo han asumido ellos el coste, ¿vale? Luego lo repercuten en las cuotas especiales que pagamos todos y por los metros cúbicos que consumen, lo repercuten, claro, que es poquísimo. Pero sí que se está llegando a acuerdos con ellos para que lo financien. Después, en más obras, pues bueno, aprovechando todos los pocos días que queda al personal de la subvención, que creo que acaba ahora a primeros de febrero, sí que han estado arreglando toda la valla que rodea el polideportivo, que estaba todo quitado del enfoscado, se ha pintado también toda la valla. De hecho, siguen allí, que están arreglando pues las dos pistas de pádel de muro, que tenían una valla alambrera y eso ni era, o sea, no se podía, no cumplía las medidas ni cumplía nada. Ahora estamos a poner una valla metálica electrosoldada como las que están en la parte de las pistas de cristal. O sea, todo lo que no es cristal, que es valla, pues va a ser exactamente igual en estas dos pistas, ¿vale? Bueno, ya informé que les habían arreglado las goteras de la cubierta del polideportivo. De hecho, en estos 2 meses no ha llovido mucho, pero estos días que ha caído 4 gotas hemos comprobado que ya no entra nada de agua. Y además aprovechamos para arreglar también la otra cubierta, la cubierta de la sala de musculación, que en la sala de arriba multiusos también tenía goteras. También se ha arreglado, esa no está aprobada todavía, pero en principio se arreglarían las goteras, ¿vale? Entonces, bueno, como está en garantía, estaremos atentos a ver si entra o no entra. También estamos haciendo una limpieza del arroyo, con personal que tenemos de la subvención de jardineros. Esperamos pues que se incorporen los nuevos jardineros en 10 o 15 días. El día 6 de febrero. Pues para el día 6 de febrero todavía tenemos a los anteriores, o sea que se van a solapar un par de días ahí. Vale, entonces seguirán también limpiando el arroyo, porque el arroyo desde la parte de arriba de la carretera hasta aquí pues está de pena, ¿no? Y estamos intentando, ahora que hay menos mantenimiento por el pueblo, que es invierno, ¿vale? Cuando llegue la primavera y empieza a crecer la hierba y demás, no tenemos más remedio que cortar hierba, que regar, que cortar césped y cuidar los jardines. Pero ahora en estos días sí que estamos aprovechando que se metan en el arroyo y lo limpien, ¿vale? También estáis viendo que se están podando los árboles también del pueblo. De hecho, este año hemos dotado una partida importante para poda de árboles, en la que el compromiso está sacarlo de una partida de mantenimientos y demás. No lo hemos puesto en medio ambiente porque era como más de mantenimiento, pero el compromiso existe y vamos a gastar como unos 6.000 euros en podas de árboles, ¿vale? De hecho, ya se están haciendo. O sea, yo creo que ya han hecho por lo menos la mitad. El colegio, sobre todo, que era el más importante. Y el camino hacia abajo del puente de la iglesia, y falta enfrente de la iglesia lo que es protección civil y eso, y falta la parte del colegio de la bajada de la chopera. Así que bueno, estamos con ello. También hemos aprovechado para, bueno, como se han puesto en marcha todas las salas de la parte de abajo del salón con la escuela de artes, pues sí que tenía una carencia, que era la calefacción. Teníamos calefacción de radiadores y sí, era un lío. O sea, o no se encendían a la hora que tenían que encenderse, no funcionaba, uno llegaba, lo desprogramaba y al final pues toca a la concejala de cultura ir, o a la concejala de no sé qué, o a no sé quién ir allí. Es que sí, eso no puede ser. O uno toca y es que no está a gusto con el calor que hace. Entonces lo que hemos hecho ha sido climatizarlo. Y hemos climatizado con bombas de calor. O sea, aire acondicionado con bombas de calor en cada una de las tres salas. Con eso tienes el mando y cada uno que ponga la temperatura idónea, ¿no?, en el momento justo. Lo mismo vamos a hacer con el ecomuseo. En estos días también se pondrá una bomba puesto, de calor. Puesto. Ya está puesta. En estos días no, ya se ha puesto la bomba de calor. Entonces, qué rápido ha sido el fontanero. Ayer. No. Oye, un par de días sin hablar con él. Entonces. Pues nada, eso ya está hecho, ¿vale? Después estamos pues con la Confederación, esperando los permisos, tanto de la rotonda como de la pasarela peatonal, ¿vale? Para lo que contaba antes, no voy a repetir, ¿vale?, el tema del autobús, ¿vale? Nos concedieron la subvención de inversiones, que era por valor de 49.000 euros. Como se pasa de un contrato menor son 40.000 masiva, serían 48.000 y algo, vamos a tener que hacer un pliego y sacaremos el concurso pues en breve. O sea, estamos ya con ello, tenemos que hacerlo ya, sí. para que terminen de rehormigonar, o sea, cambiar el hormigón por el nuevo, como han hecho hasta la rotonda nueva de acceso al pueblo, hasta los chinos el hormigón, pues a partir desde ahí hasta el final de la avenida Alcalá, lo que quedó sin hacer, ¿vale? Esa parte es la que nos ha cogido la subvención para hacer esta obra. Y ya digo que aprovecharemos para el mes de febrero dejarlo prácticamente contratado. Luego ya veremos en qué plazo se hace, porque no es fácil, ¿vale? Hay una empresa grande en la que tiene entrada de camiones diarias y, bueno, hay que organizarlo. Pero que se va a hacer en breve, vamos. Subvenciones. Pues como ha dicho Artemio, hemos pedido una subvención para este año, que salió el año pasado, pero ya está pedida, para arreglo de caminos. En este caso, en los caminos, sí que es al 100%, o sea, ya cargo la comunidad entera de la subvención. El camino en concreto que queremos arreglar es el camino de Campo Albillo. Camino de Campo Albillo desde su inicio, o sea, desde la rotonda, hacia la cuesta arriba que hay, hasta el final justo del camino de Campo Albillo. Lo llaman el cerro donde vive Feliciano, pues justo ese camino, ¿vale? Todo el camino entero. Es que te pones a hablar de camino, no sé, topología. Pues muchas veces hay que dar datos de quién vive por ahí. En fin, pues que si nos dan la subvención arreglaremos aquello hasta el final. No está muy mal ese camino, pero es que es verdad que Talamanca no tiene tantos caminos. O sea, tiene muchas vías pecuarias. O sea, lo que tiene, llegas de camino hacia Torrelaguna, es vía pecuaria. Hacia Valetorres, vía pecuaria. O sea, todo vía pecuarias. Entonces, bueno, tienes que arreglar un camino. La subvención va destinada a caminos, no vías pecuarias. Pues te vuelve loco y no sabes qué camino es. Pero bueno, entonces no está muy mal, pero sí que lo vamos a arreglar y a ver si nos pueden hacer alguna mejora de algún otro que tengamos por ahí que está. En servicios, pues nada, es decir que hemos ampliado el horario del polideportivo. Ahora no cerramos, abrimos de 9 a las 10 menos cuarto, ininterrumpidamente, ¿vale? Y se han añadido nuevas actividades en el horario de 1 a 4, que antes no había, ahí hemos metido nuevas actividades, y además hemos intentado llenar las mañanas de los martes y jueves, que también estaban un poco cojas, ¿vale? Ahora creo que la oferta deportiva es desde lunes a viernes a cualquier hora, y el que no haga deporte es porque no quiere, tiene para elegir lo que quiera, entonces... Y también decir que, bueno, que ya lo hemos dicho una vez, David lo comentó una vez, que Protección Civil necesitaba un coche nuevo. Y en uno de los plenos informamos que íbamos a mirar la forma de financiar el coche, se eligió la forma de renting, ¿vale? Y con el renting, el cálculo que hemos hecho es que nos va a costar al año 3.600 euros que tengan un coche en condiciones. El coche ya nos lo han dado, ya nos lo han entregado. Creo que fue el martes, creo que lo tenemos. Lo tienen que rotular, poner pegatinas y demás, pero ya sí que tienen el coche. Es un Hyundai Kona, es un coche muy grande y tal, pero sí que cumple con las expectativas que tenían, ¿vale? De hecho, fue el modelo en concreto que pidieron. Entonces, ya digo que son unos 300 euros al mes lo que pagamos, ¿vale? Después vamos a sacar nuevamente el pliego del bar de la piscina. Bueno, ya lo hemos sacado, lo habréis visto anunciado por ahí, por las redes sociales y en la página web, y el plazo finaliza el día 6, jueves que viene, el día 6 de febrero, ¿vale? No, jueves que viene, no, el miércoles. Hemos hecho dos modificaciones al pliego. Una es, no puntuamos mejoras, creemos que ya el bar está, o tiene las suficientes mejoras como para empezar a funcionar ya, ¿vale? La vez anterior estaba recién hecho, recién obra, faltaban pues las rejas, faltaba alguna, pues la tele, en fin, y con ese, la alarma, en fin, con ese dinero que se ha hecho son esas mejoras para que mañana quieres abrir, puedes abrir perfectamente, ¿vale? Lo único que falta pues son los vasos y demás, lo que va cada uno que lleve. Entonces, bueno, el día 6, esa es una de las cosas que hemos quitado, y la otra es la forma de pago del contrato. La forma de pago del contrato hemos hecho igual que hemos usado la misma fórmula que en el bar del salón. Agrupar todo en los meses buenos, agrupar un 70% en el Q2 y Q3, o sea, en el semestre de en medio del año, y en los meses más flojos, que creemos que es el primer trimestre del año y el último trimestre del año, que se pague solo el 30% de la cuota del contrato. O sea, si son 4.800 euros, 70% en el medio del año y el restante 30% de eso en los otros 6 meses, ¿vale? De esa forma, pues no les obligas a que tengan una cuota muy alta, o que les obligas casi a ahorrar en los meses que son buenos, ¿vale? Para ver si conseguimos que se mantenga durante un año entero con el mismo propietario. Bueno, informar también, pues, unas cosas que más me gusta de estos plenos, informar del programa de las fiestas patronales. Pues que vamos a dar cuenta simplemente al pleno, que vamos a iniciar por las gestiones y los contactos con las empresas, que el programa irá en las mismas líneas que los años anteriores. Tenemos 2 días más de fiesta entre semana, porque pilla el 1 y el día 2 de mayo, miércoles y jueves. Pues buscaremos alternativas para ver cómo llenamos los días, ¿vale? Y además haremos una reunión, pues no tardando mucho, pues con asociaciones, con peñas, pues con todo el mundo que quiera venir, ¿vale? A la reunión como otros años, para coger ideas y ver si se pueden llevar a cabo en la medida de las circunstancias, claro, que podamos hacer. Después, otro punto que estos 15 días no ha sido muy sonado, he visto fotos por ahí, tal, no sé qué. Bueno, el hermanamiento de Talamanca, ¿vale? Sí que existe un hermanamiento que se hizo hace ya más de una década, ¿vale? Y cada actividad cultural que hacemos intentamos reforzar ese hermanamiento y que tenga presencia también otra Talamanca que está en Costa Rica. O cualquier asociación como es Antala, sí que lo ha tenido en cuenta, y de hecho, el pasado 19 de enero, y con motivo de la entrega de premios del certamen de fotografía que organizó la Asociación Antala, pues recibimos a Ana Elena Chacón Echeverría, que es la embajadora de Costa Rica, ¿vale? Una de las categorías del certamen era sobre Talamanca de Costa Rica, de ahí que quisiera aceptar la invitación de acompañarnos. Creemos que establecer vínculos con dicho país y retomar el hermanamiento con Talamanca pasa por actos como el de ese día, donde se fomentó pues el contacto humano y los enlaces culturales. A continuación, subimos, inauguramos la exposición de fotografía, que no sé si está todavía en la biblioteca. Pues si tenéis oportunidad podéis pasar a verlo, quedó fenomenal porque están colgadas en las vigas de madera y son unas fotos muy bonitas. Creo que hay unas 80 fotografías, ¿vale? Y bueno, y además la ganadora de la categoría que se hizo de Talamanca Costa Rica, da la casualidad que fue Candy Cubillo. Candy Cubillo es la vicepresidenta municipal del cantón de Talamanca de Costa Rica. Bueno, pues sí que quisimos en el encuentro intercultural que se celebró este fin de semana, pues hacer una videoconferencia con ella, que nos saludaran desde allí, saludarnos desde aquí. Pero bueno, le aparecía poco y lo que hizo fue venirse a Talamanca. O sea, cogió. Y claro, Talamanca del aeropuerto de San José en Costa Rica está 6 horas. O sea, cogió un autobús 6 horas, vete a San José, aeropuerto, Costa Rica, y otras 10 o 11 horas para Madrid. Y si aquí se nos presentó. Nosotros encantados, ella encantada, y joder, y se agradece muchísimo el esfuerzo que ha hecho. Un esfuerzo así no lo puede hacer cualquiera, desde luego. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que al venir, pues bueno, tuvimos aquí presente, fue la de hecho, en el intercultural hubo muchos países que están aquí en Talamanca representados, pues la representación de Costa Rica Talamanca fue ella, de hecho cantó en el escenario, bueno, en fin, estuvo muy bien, y Pedro aprovechó para darle el premio de fotografía en persona. ¿Vale? Entonces, siempre lo he hecho, ¿vale? Y no quiero dejar de pasar esta oportunidad, pues, de agradecer quien retomó estos contactos, que fue la Asociación La Jara, ¿vale? A través de ellos contactaron con Candy Cubillo y estuvieron hablando conmigo, con Marisa y demás, y sí que hemos intentado lo que os he dicho, ¿no? El que siempre que hagamos un acto cultural, o por lo menos una vez al año, esos lazos, esos vínculos de unión que se reflejen de alguna manera, ¿vale? Y este año ha sido así, ha sido, la verdad, que muy, pues, con bastante emoción, ¿no? Que venga alguien de fuera que los valores de su país, como nos contó, pues lo que habían sufrido cuando llegaron allí a conquistar aquella tierra. Pero bueno, en fin, que con esto creo que se ha reforzado bastante el hermanamiento, y lo único que falta es que nos vayamos nosotros a Costa Rica y lo reforcemos un poco más. Si me dejas, sí, que quería dar las gracias, porque en el encuentro intercultural, en el festival intercultural, comentamos que en Talamanca convivimos 38 nacionalidades, contando la nacionalidad española. Para un municipio de 3.900 habitantes, convivir 38 nacionalidades juntas es bastante. Y sí que quería dar las gracias especialmente a los países que tuvieron representación en el encuentro y que tuvieron su propio stand, que son Rumanía, Moldavia, Ecuador, Argelia, Marruecos, India, Burkina Faso, Venezuela y España, que lo representaba la Asociación de la Mujer de Talamanca, y Costa Rica, que lo representó Candy. Entonces, les quería agradecer su esfuerzo, porque de una manera totalmente desinteresada y altruista, pues cocinaron para no sé cuántas, no contamos, pero vamos, yo calculo que podía haber 200 o 300 personas o 400 allí, personas comiendo alimentos y comida de todas estas culturas y países, y gracias de forma desinteresada de estas personas que cocinaron para todos, para que tomásemos esa degustación de alimentos. Entonces, les quería agradecer desde aquí a todas ellas, sobre todo, que casi todos son mujeres, también a mí y hombres, pero casi todos son mujeres, el esfuerzo que hicieron. Y ya está. Yo me uno al agradecimiento. La verdad que fue muy bonito, ¿no? El ver tantas nacionalidades juntas, todos haciendo lo mismo, por lo mismo, disfrutando de la fiesta, y estuvo muy bien. Lo mismo digo, ¿vale? Unirme al agradecimiento de Marisa. Ya que estamos hablando de agradecimientos, pues no he tenido oportunidad de hacerlo antes, pero siempre lo hago en el mes de enero, y lo que hago es mirar gestiones de alcaldía de meses de enero anteriores. Ya tengo un histórico de 3 años y sí que en este pleno, pues, aprovecho para agradecer la colaboración de los numerosos vecinos y colectivos que participaron de las fiestas de Reyes y demás eventos organizados con motivo de la fiesta de Navidad. En particular, destacar la aportación de los figurantes y organizadores de las escenas del Belén viviente y de la cabalgata de Reyes, así como de los miembros de Protección Civil, personal municipal y, en general, a todos los vecinos que participaron en la organización y el desarrollo de esos actos. ¿Vale? Es un día muy familiar, y en el que, para que otras familias disfruten, hay otros que dedican las horas del día para que aquello salga de la mejor manera posible. Y había muchos vecinos, pues, colaborando con el Belén, poniendo las escenas. Después hay que recoger, hay que irse a casa, y los demás, pues, mientras disfrutamos y vemos que ha quedado, pues, que ha quedado bien, que ha gustado. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad, ¿vale? Y ya, por finalizar, pues recordar a los vecinos y animarlos que el domingo es San Blas, y es algo muy típico en este pueblo. De hecho, es la fiesta local de Talamanca. Pues animar a que, pues, lo que ellos puedan y que les guste celebrar, pues que participen. Por la mañana se hace la típica misa en la que, bueno, pues se hace la procesión con San Blas, después se reparte el pan y el queso. Después del pan y el queso, por la tarde, en el Salón del Puente, se vende pan y queso también de San Blas. Es muy bueno para la garganta. Todo el que, en este tiempo que estamos todos un poco pachuchos, pues probar ese queso y ese pan nos viene bien. Y a las 6 de la tarde, es domingo, es complicado, pero es un día festivo, pues tocará un grupito de un trío o algo así, de 3 personas, pues tocarán desde las 6 hasta las 8 de la tarde, a las 9, ¿vale? Para animar un poco la fiesta. Pero que son unas de nuestras raíces, de nuestra cultura, pues que, no sé, que intentemos colaborar en la medida de lo posible, ¿vale? Y poco más. Pues luego, si preguntas por escrito, este pleno no ha habido. Y si abres tú, ¿verdad? Sí. Si tenéis cualquier pregunta. Sí, yo tengo varias. primero quería preguntar por cómo va el tema judicial y polideportivo, si habéis recibido una notificación, alguna cosa, algún rollo de estos. No. Y cuando se pueda decir algo lo diremos. El proceso sigue y... Vale, y luego otra sería que para cuándo penséis hacer la comisión de cuentas, que se va a hacer para echar un ojo al polideportivo. Pues esa hay que ponernos de acuerdo. Exacto, todos los... Pues lo estamos dejando. Sí. Ya digo que cuanto hemos tenido... Pues no, un poco de transparencia. Hemos tenido unos meses complicados en los que... Ha habido que sacar adelante el presupuesto, hemos tenido que llegar a acuerdos de presupuestos. O sea, esto no es llegar y presentar aquí las cuentas y decir, venga, votamos a favor. Imagínate. O votamos en contra, como ha sido el caso. Esto lleva mucho trabajo detrás. Y ese trabajo detrás es ver de dónde sacas y en qué gastas. Entonces, hemos tenido unos meses complicados. Ahora que parece, bueno, tampoco. Vamos a estar mucho más liberados porque tenemos que preparar, pues, fiestas, fines de semana culturales, etcétera, etcétera. Pero sí que tienes mi compromiso de intentar convocar una comisión, la comisión que de hecho se iba a hacer y está aprobada en pleno. En lo que no nos hemos reunido ninguna vez, ¿vale? Pues el poder hacerlo pues en breve, en 15 días, 20 días, el poder hacer una comisión. De organizar, porque quedo pendiente de organizar el funcionamiento de la comisión. Entonces, aunque solamente sea para organizarla y ver qué forma de acometer el trabajo tengo, pues sería bueno hacerlo. Y luego otra cosilla más, que es una, bueno, dos cosillas. Pediros las facturas del organizador de eventos. Ah, de Bonus Concert. Sí, bueno. Sí, nos pediste el otro día y no sí, nos hemos dado. Ahora te las damos antes de marchar, que estaban ahí sacadas. Y bueno, y luego, Carlos, si tenéis tantos jardineros por ahí, a ver si te acuerdas de los jardines que me dijiste que ibas a regar. Está dicho, ¿eh? Porque están de desastre. Está dicho. Para que no hay tiempo, no. Una calle bastante transitable. ¿Qué jardines? ¿Qué jardines? Del frente de su casa, nos quitamos ahí las. No, las no lo digo porque fuera mi casa, sino porque se quitaron unos mochos bastante grandes que nos tapaban o daban ubicación. Y estaban llenos de basura, digamos, porque. Y ahora mismo, ya mismo. Pues, y es que, sí, pues, hemos quedado, se está dicho ya de quitar, está dicho de poner al ilustre, pero bueno, pues es que cuando no es una cosa es otra y hay todavía 5 árboles sin plantar, creo. Y la verdad es que pues a la gente de calle no le da tiempo a todo. Todo es bueno. Yo voy grabando Jutejo, esto es que buena avenida. No, pero solo para 2 días. Y bueno, el día 6. Pues, si eso ya en un ratillo. No te preocupes, que quita los bichos. Está tranquilo que el compromiso que Carlos te. Sí, ahí está hablado con Ángel, el poner ahí unas matas pues en alibustre para que tengan una altura de la hasta la ventana. Y de alguna manera cubras al jardín, que la verdad que está ahí. La tenemos en cuenta y luego lo hacemos en cuanto podamos. Pues si no tenéis si el público quiere preguntar algo, a vuestra disposición. Son amenazas. Os pido que no seáis muy largos, pero estoy un poco malo, pero por lo demás. Al ayuntamiento, en la medida de las ayudas que nos han querido dar, nosotros desde Antara somos una asociación pequeña, sin ánimo de lucro, es decir, conseguir fondos es muy complicado. Por eso es la primera vez que recibimos alguna colaboración, damos las gracias. Una de las cosas que sí quisimos es que este certamen de fotografía quedase un poquito más amplio, aunque ya la vez anterior, la verdad que fue bastante bien, pero bueno, participar con la gente de Costa Rica, y fue ahí cuando emitimos esta sección de gente que pudiese participar. De hecho, cuando vino la embajadora, se lo estuvimos comentando, y nos dijo que en la medida de lo posible, o ella o alguien de la embajada va a venir todos los años a la entrega de premios. O sea, una cosa que desde una asociación tan pequeña como es la nuestra, pues nos llena de satisfacción. Y el certamen va a finalizar en principio el 31 de marzo, la exposición, pero ya nos pasó la otra vez que, hablando con Paloma, que es la que está en la biblioteca, porque la exposición está allí, que había bastante gente que seguía viéndola, entonces se tuvo que ampliar un poco más de tiempo. Si eso ocurre, pues bueno, ya hablaríamos para ver si se puede ampliar o cumplimos esa fecha. Este año vamos a intentar editar un... De hecho, ya lo estamos haciendo, estamos hablando con editoriales para hacer un libro de la exposición y de la conmemoración de que, haya, que hayamos conseguido que viniese la embajadora a entregar los premios y demás. Y estamos en ello. Y sobre eso un poco más. Deciros que la semana siguiente, es decir, el día 8-9, nosotros ya hace casi una década conseguimos rescatar la fiesta de San Blasillo, que no se celebra nada, y la celebramos en forma de concierto. Entonces, con muchos problemas, todavía no tenemos cerrado, pero en principio será el día 9. Os pasaré una comunicación al ayuntamiento para que se la haga pasar a todos vosotros los concejales, y que en la medida de lo posible, pues a todo el personal del ayuntamiento. Todavía no la tenemos cerrada porque hemos tenido muchos problemas para cerrarlo de última hora, pero bueno, en ello estamos. Y simplemente, pues ya sé que soy muy pesado con todos los alcaldes y concejales, y no solamente de uno, sino de cualquier otro tipo de concejalías, que me perdonéis muchas veces el insistiros mucho y el pedir colaboración y el pedir ayuda, pero es la única forma que tenemos desde la asociación de conseguir cosas, porque nuestra asociación, ya os digo, es muy pequeña, económicamente es muy pequeña, pero bueno, tenemos las ganas y para conseguir e intentar hacer cosas, y en eso estamos. Y para cualquier cosa que necesitéis, o iniciativa o ayuda, o simplemente idea, pues ahí estamos. Y nada más. Muy bien. Gracias, Pedro. Sí. Esta mañana estaba en el consultorio porque me habían citado para hacerme una prueba en las piernas para ver la circulación de la sangre. Resulta que tienen una máquina que hay que compartir con 5 pueblos. Y he preguntado que si era tan cara esa máquina. ¿Qué va? Es una porquería de precio. 5 pueblos. A mí me habían citado para el día 28, pero como la necesitaban en Valle Tierra, pues han tenido que citar para hoy. Y había en la consulta, ni te cuento, porque claro, tiene 5 o 6 folios de gente que necesita esa prueba, que es muy importante. Bueno, no hay posibilidad de... Porque en los presupuestos, ¿hay alguna partida para sanidad? Es que sanidad es competencia de la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros no pagamos el sueldo de la doctora. No, nosotros no pagamos el mantenimiento del edificio. No me refiero a sueldos. Los calefactores que hay... Tampoco deberíamos de hecho, no deberíamos de pagar ni la limpieza. Ni el mantenimiento de las ventanas si se rompe. No deberíamos de pagar, pero lo pagamos, ¿eh? O sea, Ana ha llamado Isabel, lo pagamos. O sea, Ana, no sé, hay comunicación directa con... Yo también estaba al médico esta mañana. Ana, no funcionaba el teléfono y era una locura, o si la funcionaba para ser un teléfono fijo. Oye, necesito un inalámbrico. No sé, inalámbrico, se lo hemos comprado nosotros. El calefactor, el radiador que hay allí eléctrico, se lo hemos comprado nosotros. Y si yo quiero el fontanero a mirar el... Bueno, o sea, lo hacemos, pero que no deberíamos, pero lo hacemos de verdad. Lo hacemos porque... Por si hay posibilidad... Porque no es ella la que se beneficia son los habitantes, los vecinos del municipio. De los 3 que hay, concretamente, además tu madre se ha puesto debajo... Y ha empezado a sonar. Sí. Un segundo. Sí. Uno grande que hay nada más entrar a mano derecha. No, el primero no, el segundo. Sí, el segundo grande. En el centro. Un ruido infernal. Yo alucino, ¿eh? Que sí, creo que justo ese. Yo estuve el martes el médico y, oye, por desgracia, tengo que volver. Pero el martes, justo, además me pregunté, oye, ¿cómo suena esto? Este cacharro. Y dice, ah, vinieron a verlo y tal, no sé cuántos, y bueno, lo dejaron así, pero ya calienta y tal. No, vinieron a verlo, calienta, no. Calienta. Nosotros también nos pasa lo mismo. Nosotros, Isabel, nosotros llamamos a la Comunidad de Madrid y nos dicen, sí, esto está en trámite, a la Confederación. Y nos dicen, sí, estamos con el permiso. Pero podemos volver a llamar dentro de 2 años y seguirá en trámite el permiso, o podemos llamar a la semana siguiente. Decir, oye, que es que necesito el permiso este porque quiero hacer una rotonda. Entonces, nosotros podemos ayudar a lo que quiera, de verdad, pero que también es parte de su trabajo de ellas el quejarse, el decir, oye, que es que os he llamado, que este aire no funciona, sí, mándame un técnico ya. Claro, entonces, ahí podemos ayudarlas en llamarnos directamente a la Consejería de Sanidad y decir, oye, mira, que es que tenemos este caso, que os están llamando, no hacéis caso, pues os llamamos al ayuntamiento para que lo podáis hacer, pero que colaboramos mucho con ellas, de verdad, o sea, no es... Ya, sí, sé que has estado el otro día allí, te has enterado de que se nos va la doctora. Sí, justo hoy era el último día. ¿Mañana? Sí. No, pero mañana es rápido libre. O sea, hoy era el último día que estaba. Pues, claro, lo mismo. Sí, sí. Pediste una administrativa para, porque a mí me estaba haciendo la prueba esta, ha sonado el teléfono, o un señor que quería que le diesen, no sé qué, no sé cuánto. Y la pobre es que encima coge el teléfono, porque no sabe, no sabe decir que no. Entonces, sí, está allí, lo estás viendo, y es que coge el teléfono para atender a quien está llamando. Porque claro, quien está llamando al médico porque está malo, no está llamando a alguien para, oye, ¿quiere usted un teléfono móvil? No, está llamando porque te está pasando algo. Entonces la chica atiende. Otros que van de urgencia. Hoy me lo decía Carmen, es que viene gente que no está empadronada, que pertenece a Talamanca, pero no están empadronados, no piden ni cita ni nada y se presentan allí. Que urgencia me duele la cabeza. ¿Y qué hace un médico a una enfermera? No los atiende. Claro, entonces está tan agobiada que ha pedido cambio y se va a Fuerteventura. A ver quién nos viene. ¿Cuántos meses nos ha durado? Pues ni un año. ¿Y cuánto dices que vale la máquina esta? Muy poco. Sí, no sé el precio, pero es como la de... Dice, 100 euros. Es que tampoco podemos comprar una máquina sanitaria nosotros como ayuntamiento para que... O sea, es que el material médico no lo aporta el ayuntamiento. Ya lo sé, pero que vamos, que si fuese un aparato de rayos X... Ya, sí, yo te entiendo. Pero es como lo que nos pinchan para... Sí, lo de azúcar. Un poquito más grande, pero que dice que vale poquísimo. Uh-huh. Pedí ir. Dijisteis que se iban a poner hojas para recoger firmas para la pediatra. ¿Dónde están? No hemos hecho nada. Sí, hay que ponerlo. Y vamos a poner... Pero hace meses. No, íbamos a poner las firmas para... Para el tema de la luz. Y vamos a colgarlo en Chase. Vamos, que para pediatra también ponemos firmas, no hay problema. Pero que nos ha contestado. Porque no da el número de cartillas que tienen niños para poder poner el pediatra. Si podemos colaborar los vecinos... Estamos aquí. Pues te puedes tener hijos para que haya más cartillas sanitarias. Si fuera cuestión de colaboración de vecinos, Isabel, pediríamos la colaboración al vecino. Pero es que si no tenemos cartillas de niños y no tenemos pediatras en la Comunidad de Madrid, es muy complicado. Que no, o sea, que la doctora que se va hoy, sí, es pediatra. Lo sé. 15 años ha estado, lo sé, de pediatra, pero como no salían plazas, pues ha tenido que venirse a Talamanca de médico de familia. Pues fíjate, y en la Consejería de Sanidad nos dicen que lo que no hay es pediatras. Claro, es lo que dicen, pero ¿por qué? Por no convocar plazas de pediatra. Bueno, dicen, es que aunque os aunque nos asignaran a pediatra, aunque tuvierais, claro, tuvierais una plaza de pediatra, no encontraríamos un pediatra para ir a Talamanca, nos decían. O sea, pero es mentira. Pues posiblemente. Sí, hay pediatras. Están haciendo otras cosas, pero no lo que han estudiado. Bueno, a ver, lo del hermanamiento. En un pleno que Marisa me dijo, no, es que Talamanca Bribri es un pequeño sitio ahí arriba en la montaña. ¿Yo? Sí. ¿Yo? Sí. Yo sí, yo no sé dónde está Talamanca Bribri, no en la montaña. No nada sin tener documentación. ¿Eh? Porque yo sabía que tenía documentación. Como me dijiste que era un sitio muy pequeño, que era insignificante allí en la montaña. Ah, pues me lo enseñas donde lo dije, en qué acta está puesto, no, porque no yo, está no, puesto yo porque, no, nunca he dicho. Cuando nosotros preguntamos, no sé. Ah, pues no tiene que estar grabado, porque yo no sabía que estaba en una montaña siquiera. Sí, pues nada, me lo enseñas donde está, porque yo no sé. Yo no he podido decir nunca que está en una montaña, porque no sabía que estaba en una montaña, pero bueno. Bueno, yo estaba en Fitur, sí, y ya tengo mapas, sé que habéis estado el viernes, sí, los dos. ¿Por qué no llevasteis información de Talamanca? Señora. Si la llevamos, Isabel, en el stand de la Comunidad de Madrid. ¿No estaba? Ah, no, pues allí estaba, amiga. Pues allí la dejamos, amiga. Cargamos con una bolsa de panfletos. Cargamos toda la mañana con una bolsita de folletos. Pues allí se quedó, en el stand de la Comunidad de Madrid. Pues estaban. ¿A qué hora fuiste? ¿A qué hora? Pues fuimos el viernes a las 10:30 de la mañana. Y cargamos con una bolsa de folletos negros, de folletos claro, verdes. Es que lo que me extrañó es que en una de las personas que fueron, la contestaron que la comunidad había llevado una serie de información, pero que particularmente podían llevar también programas y... Es lo que hicimos el viernes, que estuvimos... Como me enteré de que habíais estado vosotros el viernes, yo, joder, digo, no han podido se llevaron. Y llevamos, y cargamos con todos los folletos, una bolsa enorme de Mercadona llena de folletos, y allí los llevamos y los dejamos en el stand de la Comunidad de Madrid. Tengo fotos, si quieres, te enseño también las fotos del stand de la Comunidad de Madrid cuando dejamos los folletos. Me fío de ti. Vale. Pero vamos, que no vimos ni uno. Bueno, pues a lo mejor se habían gastado, a lo mejor se habían gastado. Lo que puedo decir, si se gastaron, ole. Si no se gastaron, pues me mosquea porque son es un material que aquí también nos hace falta. Claro. Pero vamos, se llevaron un montón de ellos. Los de Torremocha, que son las tinajas estas tan grandes que hay en la fachada de la iglesia, esas estaban allí. Y decía, digo, pues si es lo mismo que tenemos nosotros de otras cosas. Digo, ¿y por qué no están? Porque si se pueden traer. Mira, pues no había ninguno, ya me quedo muy contenta. Que te iba a comentar que cuando se hizo el hermanamiento con los Dribri, vino el presidente de la República, Martín, ¿vale? Y su esposa. El señor ministro de Relaciones Exteriores, el embajador de Costa Rica, el ministro de Comercio Exterior, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un señor que es el hermano del presidente, asesor provincial y señora Ana Elena Rodríguez, hija del señor presidente, asesor presidencial y señora presidente de la Sala Constitucional, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense, el director de protocolo de la Casa Presidencial, capellán de la Casa Presidencial. Y de aquí vino don Alberto Ruiz Gallardón y señora don Manuel Cobo, su director general para América Central, señor Portavales, y el embajador de España en Costa Rica. De aquí, de Talamanca, de las autoridades eclesiásticas, don Pedro Mielgo Torres, don Florentino Rueda, y digo... Y si esto se ha hecho para una cosa pequeñita, ¿qué pensáis hacer? ¿Quién va a venir? ¿El rey? No sé a dónde quieres llegar. Pues que, como tú en el pleno anterior... Que te repito que me digas, que me saques la grabación de ese pleno, porque yo jamás he dicho que el hermanamiento fuese con Bribri, que estaba en la montaña, porque yo no sabía ni dónde estaba Bribri. O sea, fíjate... ¿Y qué me quieres decir? ¿A dónde quieres llegar? Es que no te entiendo. Que como queréis seguir promocionando el hermanamiento. Sí, ¿qué problema hay en ello? No, que como me comentaste, que bueno, que eso que se hizo hace 17 años era una zona muy pequeña, que tal y que cual. Ahora que Talamanca dejará de estar hermanada con Talamanca, indígena Bribri. Sí. Sí. ¿Y ahora qué se va a hacer? Pues ahora lo que pretenden y lo que ellos nos piden es que el hermanamiento sea del Ayuntamiento de Talamanca con la Municipalidad de Talamanca, no solo con el pueblo es indígena. Es una parte de los indígenas que viven, exacto, en Talamanca. Sí. Que no sea solo el hermanamiento con que no sea solo con el pueblo indígena Bribri, que sea con la municipalidad del cantón de Talamanca, que tiene 69.000 habitantes. Eso es lo que ellos quieren y lo que nosotros queremos hacer, y no sé a dónde quieres llegar con eso. Pues, además... no, pues que si con una cosa pequeñita, vinieron todos estos personajes, sí, ahora tendréis que invitar al rey. Yo es que no soy monárquica, Isabel. Lo importante es que el hermanamiento sea realmente sincero y que las cosas salgan como para ellos y para nosotros. Lo absurdo es que ella misma, Candy, nos diga que en el momento del hermanamiento, pues qué tal, y que ellos querían de alguna manera dejar claro que es un hermanamiento con las personas que hay ahora, que realmente la gente allí está, ya se sé dónde está el Emirado, estuvimos hablando y estaba viendo... Pues, sí, 60.000 habitantes. Claro. Entonces, que de alguna manera, lo que quieren es que el hermanamiento sea algo real y que los indígenas de la zona aquella, que son Bribri, porque lo primero que nos dijeron es que no quieren que se llame Talamanca Bribri, porque eso es una, eso digamos que excluye a otra parte de los indígenas que hay. Y luego pues el aclarar un poquitín y el realmente que conozcamos que es la Municipalidad de Talamanca, que es una parte que está al sur lindando con Panamá, creo que es, y que de alguna manera pues que tienen unos valores pues que realmente no está recogido ahí. Pero ha sido una cosa que ha sido desde esta mujer Candy la que la ha propuesto. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es bonito y que está bien y que de alguna manera sepamos realmente lo que es. Yo no sabía lo que era Talamanca, Bribini y tal. Y es interesante. No, ni yo tampoco, por eso me extraña que te haya dicho yo que fuese una montaña pequeñita, porque no sabía ni dónde estaba Talamanca, no sabía ni dónde estaban los indígenas Bribini. Ahora me he enterado porque nos ha contado Candy que para ir a donde están los indígenas tienen que hacerlo, son 10 o 12 días andando. Andando para llegar hasta allí. Permiso del, para llegar hasta allí. Del, o ir en un helicóptero. Es la única manera que tienen acceso para llegar a los indígenas. O sea, yo, y que los indígenas claro, no quieren esto, ni oír de hablar. Esto me enterado, de esto que me los enterado, indígenas no quieren ni oír hablar de ningún español, porque lo que tienen es clavado de alguna manera. En el corazón, su sentimiento, sí, sí, sí. Lo que en alguna manera lo que los españoles llegaron allí, no, cómo se llamaba el Diego de Sojo, este no quiere ni ir a hablar de ello. O sea que yo creo que también es interesante que sepamos lo que hay y lo que no hay. Eso es lo que se quiso hacer. O sea que es que, y además, fue una propuesta suya de a la hora de plantearla de nuevo el tema este. Yo estaba en la embajada el año pasado. Y no tienen ni puñetera idea del hermanamiento. Claro, es que parece ser que no está plasmado en ningún lado. Ahora ya sí. Es que vamos a ver, el hermanamiento que se hizo en esa época adolece de una irregularidad. Y es que efectivamente los hermanamientos, por la normativa nuestra de protocolo, es entre municipios, entre entidades de ámbito territorial. Y la Talamanca Bribri, la comunidad indígena, no tiene esas connotaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esa época? Formalmente hicimos un expediente de hermanamiento. ¿Por qué? Pues porque había un interés en traer al presidente de Costa Rica, al presidente de la Comunidad de Madrid, a todos los que efectivamente fue un acto muy sonado, pero en el fondo en ningún sitio, más que aquí en Talamanca y no sé en Costa Rica cómo lo habrán organizado, consta que ese hermanamiento. No puede haber intercambio cultural, porque es que la Talamanca Bribri no tiene instituciones, no tiene un alcalde con el que hablar, no tiene un concejal con el que compartir. En cambio, una municipalidad sí. Si os dais cuenta, todos los ayuntamientos que están hermanados con el ayuntamiento de no sé qué de Alemania, o con el ayuntamiento de no sé qué de Francia, es entre municipios y entre los que hay instituciones que se pueden coordinar con la comunidad Bribri. No hay ese tipo de relación. Y ese es el objetivo, y esa es la propuesta de Candy, que hermanemos ayuntamiento con municipalidad, porque hay son ayuntamiento con los Bribris. Lo que ocurre que es un ayuntamiento donde lo manda un señor, donde no hay votaciones. Como organismo, es como organismo, como institución. No existen los ayuntamientos. Ya nos dijo que no habláramos de Bribri, que habláramos de Talamanca de Costa Rica. De la municipalidad. Porque al hablar de Talamanca Bribri estábamos de alguna manera menospreciando a la otra comunidad que también vive en Talamanca, que ahora mismo no me acuerdo, que era otro grupo de indígenas. Y que bueno, pues que era un poco el hacer de menos a la mitad de lo que hay allí, ¿no? Que ya planteaba hablar siempre de Talamanca de Costa Rica, porque es una zona grande, es una de la zona esa de ahí, y que de alguna manera pues viven diferente, pues eso, los Bribri y los, no me acuerdo cómo se llaman, y que de alguna manera pues que lo que querían era dejarlo plasmado y que realmente supiéramos lo que se vive allí, los sentimientos que hay allí, y que esos sentimientos intentar el reconducirlos a la edad que estamos ahora, al tiempo que estamos ahora, olvidar o no olvidar, o dejar ahí el resentimiento que tiene la comunidad Bribri y la otra con el tema de la colonización española, y de alguna manera el acercarnos a lo que estamos ahora, que realmente pues es una gana, son ganas de tener allí esta gente, que nosotros sepan que estamos aquí y que nos podemos ayudar en lo que se pueda. Pues no sé si podemos ahí hacer algún tipo de, pues, mi colegio precisamente ahora se ha hecho una carrera solidaria y se ha hecho para ayudar a una fundación que está trabajando al lado, en Nicaragua. Y se está recogiendo dinero porque allí pues tienen las comunidades estas, pero necesitan dinero para material escolar y cosas de estas. Pues no sé, o sea, algo de eso puede salir. Formas donde ha habido siempre colonizaciones o conquistas. Siempre, no, eso siempre ha pasado en la India con los vikingos, con los ingleses, claro. Todos los sitios. Yo a Candy cuando empezaba a decirnos eso, digo, yo es que no me siento colonizador, ni nada por eso. No, porque sí, alguna vez es que es verdad que. Eso es una cosa, de todas formas, sí, la comunidad indígena sí tiene sus dirigentes. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nosotros, desde lo que no sé, porque se ha estado desde 17 años sin que se trabaje en el hermanamiento en algún tampoco sentido. Nosotros lo hemos hecho pues convocándoles a ellos, porque nos ha costado mucho esfuerzo contactar con el 15 de mayo para que nos trajesen trabajos, es decir, que ha sido unas conversaciones pues, que nos ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, nosotros ya le dijimos a tanto a Candy como a la embajadora que este certamen de fotografía, junto con los de Talamanca de Costa Rica, que a partir de ahora, por lo menos en la medida de lo posible nuestra, se va a hacer todos los años y va a tener una continuidad. Que a raíz de ahí se pueden hacer más juntas, pues fenomenal. Pero si el ayuntamiento tenía dos opciones. Seguir como estábamos con el hermanamiento, o sea, cero, referencia a Costa Rica, o hacer lo que hemos hecho. Si hacemos el intercultural, contar con Costa Rica, hacer una bioconferencia. Si tú haces, si Antala hace un premio, un certamen de fotografía, intentar que haya una categoría de Costa Rica. Si hacemos un festival de música en tal sitio, que venga alguien de Costa Rica a cantar. Si hacíamos los monólogos, el presentador es de Costa Rica. O sea, que sí que intentamos poner algo de parte de Costa Rica, o la otra opción era hacer nada. Entonces, no estamos ni intentando hacer un nuevo hermanamiento, ni se está retomando lo que se hizo en su día y que, joder, que todos los años se puede hacer algo de Talamanca a la otra Talamanca. Y más cuando hay interés desde allí, que han sido ellos los que, digamos, han llamado a la puerta, ¿no? Decir, oye, que estamos aquí, que se hizo un hermanamiento, que qué pasa con esto. Ah, pues tenéis razón, se hizo hace 17 años y no hemos hecho nada más. Jolín, pues vamos a ver si nos podemos involucrar y podemos hacer cosas con Costa Rica de allí. O sea, que no se está buscando nada más, que no es. Que a lo mejor me refiero que aquello que se hizo fue muy importante, salió publicado en periódicos, desde luego, y nadie dice lo contrario. Pero se ha quedado ahí, no queda una institución, se ha quedado ahí y con la que intercambiar, no queda un interlocutor, ¿sabes lo que decir? Mientras, pero que si se hace con una municipalidad, siendo que estuvo el presidente de la república, siendo que estuvo el embajador que había entonces, no ha quedado ninguna constancia en la embajada. Claro que quedaría, sí, pero ¿quién es el interlocutor del ayuntamiento de Talamanca? Oh, pues como aquí, o sea, aquí hay constancia. Hay dos formas de hacer las cosas. Hay un momento en el que no somos los mismos los que estamos. Un evento grandísimo en el que te vengan grandes personalidades y luego se queden nada, o hacemos lo que hemos hecho ahora y realmente yo, el tiempo que he estado con Candy y con su chico y con Sergio, he aprendido de Costa Rica más de lo que he podido saber en otras, por otros medios. Yo creo que es importantísimo que nos acerquemos. Ya te he echado de menos en un momento dado, a lo mejor una reunión con ellos, que nos contaran todo lo que nos estuvieron contando. O sea, un ejemplo, estuvimos en Rascafría porque quería ir a ver la nieve, nos metimos en una chocolatería y aprendí más de chocolates de lo que he podido aprender en todo el tiempo que he comido tableta. Del cacao, ¿no? Porque están cacao, intentando recuperar una variedad de cacao, porque están, tienen finca, no sé, cosas que realmente aquí no nos hacemos ni idea ni nos planteamos en ningún momento, y sin embargo es otra forma de vivir, es que no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados aquí. Ellos van hacia la industrialización y nosotros estamos volviendo a la industrialización. Ellos están planteándose ahora lo que nosotros ya hemos llegado de basuras y todas estas cosas y ahora estamos intentando reconducirlo. Ellos están ahora planteándose, o sea, cosas que realmente yo creo que es lo más interesante que puede haber, y que los festejos y todo lo que podamos poner de adorno, pues pueden ser secundarios. Si realmente luego no queda nada y no tenemos ningún lazo de unión realmente con ellos, no sirve para nada. Pues nos ponemos una etiqueta de que hemos hecho un gran evento donde ha venido todo el mundo que quisieran venir, pero realmente no vale para nada. ¿Tú fíjate? Y ha sido Candy la que ha querido venir, además. No, es que al hilo de lo que nos preguntabas antes por el tema del médico. O sea, nos llegaban a contar que tardan en ir al médico 5 horas y que por el camino se te muere el hijo. Uh-huh. Y nosotros estamos quejando que no tienen la máquina. O sea, eso sí que es un intercambio cultural, en el que ellos están contando cómo hacen una cosa para ir al médico y nosotros cómo hacemos para ir al médico. No, 5 días. 5 días. Cinco días andando. O sea, el que tengas... El tigre del agua. Sí, el que lo escribió Luis. Lo explica. Sí. El tiempo que tardan en el barco hasta que llegan a la tribu. El sábado... Hay médicos, ahí son chamanes todavía, como se quiere decir, porque no acepta las tribus, claro. Los indígenas que hay, que no tienen mucho contacto con el resto de la civilización... Son todavía chamanes, son todavía gente que van a rezar a tal, pues, para que les dé fuerza. O sea, todas estas cosas que realmente pensamos que están totalmente, que son de película, no, allí todavía existiendo y están además protegidas. Están intentando salvar la selva. Sí, pero están protegidas. Además, esta gente está protegida y tiene unos derechos que están puestos por ley en la Constitución y tal, de que, pues, de derechos, dinero y tal. Y los problemas que son CAE, porque claro, también nos contaban que la juventud, al tener una paga fija, pues muchas veces están abandonando lo que realmente querían conservar, que era la agricultura, el pastoreo y todas estas historias. Entonces, es muy interesante, yo creo que a nivel ya no solamente de festejos y de ponernos etiquetas, sino que es muy interesante el conocer realmente lo que tenemos allí, lo que está a la otra Talamanca, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues es verdad que tenemos un cartel, ponía Bribri, que además no recoge todo lo que es Talamanca, y yo creo que es interesante el... Cuando nos visitó Luis Bruzón y la anterior embajadora que estaba antes, que fue en primavera o así, el año pasado, ¿no? En primavera vinieron, nos visitaron aquí y acordamos con ellos pues que íbamos a intentar que Talamanca de Costa Rica tuviese presencia, íbamos a meter como pequeñas píldoras en todos los eventos culturales que pudiésemos. Pues empezamos en Talamanca de Cine, había una categoría en el concurso de cortos que tenían que nombrar a Talamanca de Costa Rica, en Jarama en Vivo vino una cantante de Costa Rica, en el cine de verano se proyectó Caribe, ellos nos propusieron que proyectásemos Caribe. Es verdad, pues mira, el día de los monólogos presentó un monologuista que era de Costa Rica. Pedro desde Antala pues han metido también la categoría de Costa Rica en las fotografías. O sea, la historia es ir haciéndolo visible poco a poco. Igual no es necesario que vengan 100.000 personalidades ni que venga el rey de España para llegar a ese hermanamiento, simplemente ir poco a poco metiendo esas píldoras, ir conociendo cositas. Bueno, ya lo máximo ha sido que esa mujer se haya animado en cuestión de menos de una semana que yo la invité a hacer una videoconferencia en el Festival Intercultural y ella que diga, no, directamente voy yo para allá. O sea, pues es una pasada, o sea, es de agradecer que haya querido venir y que haya querido conocernos y que haya venido aquí. No, y que han hecho preguntas muy interesantes. A cada uno nos interesan cosas distintas en la vida. Y el sábado, el pasado, por ejemplo, había dos personas de la asociación, dos vecinas, dos chicas jóvenes, la asociación de la juventud, y a ellas les interesaba saber qué hacían los jóvenes allí. Pues aquí tenéis a Candy, preguntar. Claro, pues las contestaciones de cómo financiarse un móvil allí, cómo funciona Internet, al final los trabajos que tienen, la facilidad de trabajar una cosa y no en otra. O sea, ahí te cuentan cosas y claro, pues aquí dices, jo, pues aquí es mucho más complicado, o sea, allí es mucho más complicado aquí, estas cosas hacemos, entonces bueno. Es que yo, no sé, un montón de años. Lo importante es que no nos olvidemos de ellos y ellos tampoco de nosotros, que de vez en cuando, si hacen allí algo, pues que coincida con algo de aquí, no sé. Ya está, buscar lazos de unión, que no pasen otros 17 años en que tenga que vuelva la embajadora o que tenga que volver alguien aquí o que se vuelva a hablar de Talamanca, de Costa Rica. Sí. Simplemente es lo que se busca. Bueno. Yo de todas maneras, como tenía, oye, es un acto. Porque yo me quedé, que dije, jo, me lo podía haber traído para haberte informado de esto. De eso ya lo sabía yo, si nos lo contó Luis Bruzón cuando vino, nos contó todo, todas las autoridades que vinieron, y todo lo, cómo fue el hermanamiento, cómo fue con los bribris, de todo eso ya estaba informada. Te lo agradezco, pero es que esa respuesta, perdona, pero yo no te la he dado nunca, y estoy totalmente convencida, porque yo no sabía dónde estaban los indígenas bribris. Es que me interpreté, yo voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué se mandó Talamanca con Talamanca de Costa Rica? Sí, pues porque Luis Bruzón, que es un periodista, que venía a veranear aquí a Talamanca, porque sus padres tienen una vivienda ahí en el Santo Evangelio, entonces venía a veranear aquí. Y él se fue pues con una beca a estudiar a Costa Rica, o a trabajar a Costa Rica. Y entonces cuando llegó allí se encontró con que existía un cantón que se llamaba Talamanca, y dijo, anda, qué curioso, se llama igual que el municipio donde veraneo yo, en Madrid. A su vez, el otro día nos contó Candy que ellos pensaban que el nombre de Talamanca venía de la tiponomía, de allí de Costa Rica. Pues que era de alguna lengua, que ellos nunca sabían de qué venía el nombre de Talamanca. Bueno, pues cuando llegó Luis Bruzón, dijo, bueno, porque se llama Talamanca igual que el municipio donde yo veraneo y tal. Bueno, pues no le costó mucho ponerse a investigar y fue pues porque el tal Diego de Sojo este fue uno de los conquistadores que llegó allí y tal, y entonces que debía ser de aquí, y entonces pues le pusieron el nombre de Talamanca a ese cantón. Y ellos, claro, descubrieron con ese hermanamiento por qué se llamaban Talamanca. Ellos no sabían por qué se llamaban Talamanca. Entonces, y este hombre fue el que propició el hermanamiento, Luis Bruzón, que sigue trabajando allí en Costa Rica. Que todavía quedó de una hecho, familia queríamos que viniera Luis también, del hombre este de Diego de Sojo. que son, se apellidan Saldaña y que son, digamos, todavía el enlace o la, lo que todavía les une o que o la, que no quiere decirlo, el cacique que todavía pues tienen por allí y que de alguna manera pues bueno, pues están ahí un poco tal. Entonces es, parece ser que hay una familia que todavía queda por ahí y bueno, pues es un, tienen ahí un poco todavía de resquemor. Y Jaime Pereda. Sí, es el compañero de Luis, ¿no? Curioso. Es, yo creo que es bonito el poder hablar con esta gente y que te lo digan de primera mano. Algún tipo de ayuda entre, claro, y porque con, entiendes, comprendes. Y ves otra realidad, claro, que estamos totalmente aquí con los ojos cerrados. O sea, que es que no sabemos, el Talamanca abrió y pues yo no sabía lo que era. Y luego lo que comentó ella, ella lo contó abiertamente en el Festival Intercultural, que muchos no entendían por qué tenían que estar, claro, hermanados con los conquistadores, con los que les habían saqueado, con los que habían violado a sus mujeres, claro, y con los que les habían robado y saqueado y matado y violado y de todo. ¿Por qué tenían que aceptar hermanarse con un Talamanca de españoles que les habían hecho todo eso? Y bueno, pues ella está haciendo una labor de no de olvidar, pero sí de perdonar y decir, bueno, es que estos españoles son herederos de algo que sucedió hace muchos años, ellos tampoco han hecho nada, o sea, y ella está haciendo esa labor de educación y de... Hay un libro escrito, el de Isabel, El tigre del agua, que lo escribió Luis Bruzón. Tenemos, si tienes interés en leerlo, te dejamos una Jaime, copia. Jaime tenemos... Pereda, que es historiador, estuvo con él allí en Costa Rica. Y fue el que estuvo indagando sobre Diego de Sojo porque decían que era de Talamanca. Entonces, no llegaron a ninguna conclusión porque la historia se perdieron datos, pero vamos, estuvieron allí los dos. Y Jaime, bueno, se llevaron de donaciones que se hizo aquí para Costa Rica y que se dieron hasta agujas para coser, porque no tenían hilo. No tenían, o sea, y 100.000 dólares que desaparecieron. Sí, hacemos dinero, ¿no? Pero agujas e hilo. 100.000 dólares. No, 1.000 dólares. 1.000 dólares. 1.000 dólares. 1.000 dólares. 100.000 pesetas. En realidad, Saldaña es un pueblo de Palencia. Y el antiguo escudo de Talamanca, uno que sacamos por aquí, son 4 cuartos con 2 castillos y 2. Y 2 flores, ¿vale? 2 flores de lis, ¿para qué son? Es el mismo escudo que Palencia. Con lo cual, alguna unión hay entre Talamanca y Palencia. Habrá que tirar del hilo. Ya se tira. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Se había olvidado deciros que vamos a sacar el puesto de punto limpio en estos días y lo que vamos a hacer es que, teniendo una jornada laboral de 5 horas más, vamos a conseguir que se abra por la mañana y por la tarde. O sea, 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde de lunes a viernes. El horario del fin de semana sigue siendo el mismo, pero el de semana sí que vamos a hacer esto. ¿Vale? Creemos que hay mucha gente que trabaja por la mañana y por la tarde aprovecha para tirar las cosas.